Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Muy buenos días a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Cuando el río suena, un programa de Alpa Corral para el mundo. Muy buena mañana, que estés comenzando con todo esta mañana, con un rico matecito, en familia, compartiendo. Nos está sintonizando por la 88.9 FM Alpacorral, Radio Municipal, y también nos escuchan a través de internet, lo hacen a través de la página, en la fmalpacorral.com. También nos escuchan a través de la Radio Respeto, a través de la Radio Respeto salimos los días martes y también salimos en una edición los días sábados, hoy mismo, en la Radio Universidad, en la 97.7. Así que a todos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos a sonar junto al río. En el programa de hoy vamos a estar analizando junto a bomberos voluntarios de aquí de Alpacorral los resultados que arrojó el reciente incendio forestal. Estuvimos todos muy afectados la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando entonces con ellos para que nos dejen datos, bueno, de lo que aconteció el fin de semana pasada con este incendio forestal. Vamos también a hablar con el concejal Franco Altamirano sobre una nueva ordenanza en Río Cuarto que fomenta la construcción natural. Una muy buena noticia, la verdad, para quienes tengan deseos de construir de otra forma. En Corral de Tierra Somos vamos a conocer la historia de una vecina, mi vecina, Mercedes Rosa Paredes, así que no se la pierdan. Y también vamos a estar compartiendo junto a el espacio El Buen Vivir vamos a repensar cuáles serían las características de un estado plurinacional. Además, por cierto, vamos a compartir de diversos temas de actualidad y buena música. Esto me pasa porque miro series que no son en el idioma castellano. Entonces se me chingan los idiomas. ¿Qué quiere que le diga? No pasa res. Así que bueno, acá tenemos un programita que viene bien cargadito, programa número 40 de Cuando el río suena, y ya vamos a la música. Vamos a compartir Latinoamérica de Calle 13. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no

la operación técnica, los controles de esta nave a cargo del señor Carlos Toto Rosales. Y en la conducción, la locutora, sí señores, Florencia Rodés Weiss. Bien, entonces, hecha ya la presentación de este equipo que está a punto de salir a la cancha grande, vamos a la presentación y a recibirlo y a darle el buen día aquí al amigo Darío Cancellieri. Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días, Flor. Aquí estamos entonces en una nueva aparición con temas del buen vivir. En este caso, Fernando Guanacuni Mamani nos va a estar explicando cómo se articulan las comunidades y el Estado. ¿Y qué es un Estado plurinacional? ¿Qué significa un Estado plurinacional? También en la emisión anterior estuvimos compartiendo parte de estos principios y conceptos que manifestaba Mamani respecto a lo que significa el buen vivir, ¿no? Y fue también muy, muy interesante estos conceptos y principios de vida que tienen que ver con preguntarnos más allá de nuestro horizonte cercano, ¿no? Hoy, bueno, vamos a abordar un Estado plurinacional. Si yo te pregunto a vos, Flor, ¿qué es un Estado plurinacional? ¿Vos qué me responderías? Bueno, imagino un Estado que pueda integrar aquellos aspectos que vienen de diferentes grupos sociales, de diferentes comunidades, de diferentes, que apunta a la diversidad principalmente. Exactamente, y te diría que es hasta algo todavía mucho más simple. Ajá. Que el Estado, sí, que nosotros conocemos, uh-huh, en este caso, por ejemplo, el Estado argentino, sí, reconozca las distintas culturas de cada pueblo originario, o sea, que reconozca a cada nación originaria como constitutivas del Estado nacional. Fíjate vos que el concepto de Estado actual es uninacional, o sea, una sola nación, que es la nación al estilo occidental, europea, y por eso desde todas las instituciones siempre se promovió la homogeneización cultural, o sea que todas las demás naciones aborígenes, indígenas, tenían que aggiornarse, tenían que aprender a ser europeo, aprender a ser occidental, hablar el mismo idioma, aprender sus valores e integrarse como un occidental, sí, más. Sí, hasta cuestiones de fe, ¿no? Tal cual, la religión. De hecho, que la conquista era eso. Principalmente fue una conquista religiosa. Exactamente. Y tenían que aggiornarse al mundo que traía Europa. Y eso continúa hasta nuestros días. Entonces, lo que plantean los pueblos originarios es que cada estado, por lo menos en este lado del mundo, en Occidente, en América, que ellos le denominan Avia Yala, al continente americano, que cada estado los reconozca y entonces cambien sus constituciones al estilo como lo hicieron Bolivia y Ecuador, y entonces sean estados plurinacionales, donde cada nación indígena esté reconocida, especialmente en su cultura, en sus valores, en sus instituciones, en su forma de vivir, o sea, en su cosmovisión, y le permitan desarrollar su cultura, que para eso obviamente también necesitan su territorio. Pero ahora cuando escuchemos el audio de Fernando Guanacuni Mamani, el del Buen Vivir, ahí él nos lo va a explicar mucho mejor. Bueno. Dentro de la diplomacia indígena originaria para la vida, que es el vivir bien, buen vivir, nosotros estamos planteando nuevas formas de relación de las comunidades entre pueblos y entre estados. Hemos planteado el concepto de los estados plurinacionales. Los estados plurinacionales que a las nuevas formas de expresión constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, permite conceptualizar, percibir, expresar, reconocer a los diversos pueblos que vivimos y convivimos en una nación. Es decir, somos del valle, de la Amazonía, somos de las partes altas, de las montañas, del altiplano, de las costas. Somos un pueblo diverso de aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, chiquitanos, amazónicos.

Bien, es siempre tan contundentes las palabras de Fernando Guanacuni Mamani en esto, ¿no? De estas palabras tan, tan bonitas, esta reflexión respecto a la construcción del consenso, la complementariedad, esto, ¿no? De reconocer la necesidad de que cada voz se exprese, sea escuchada y sea integrada a la comunidad, a la ELIU. Y pensaba esto, ¿no? También este aspecto espiritual que él señala, que es algo que hoy parece también un poco a veces, tonto hablar de la espiritualidad, de los sentimientos, en cuestiones que tienen que ver con las políticas, ¿no? Como que la política se ha alejado completamente de cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, justamente. Exactamente. Y el gran logro de los pueblos originarios, que no fue de un día para otro, sino que, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, llegó después de 40 años de lucha, que es poder incluir en las constituciones de ambos países, de Bolivia y de Ecuador, los principios del buen vivir. Es un logro que realmente vamos a ver los frutos cuando más adelante se traduzca todo eso que está en los papeles, digamos, en las constituciones, se traduzca en un mejoramiento real de la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Fíjate vos que otros principios que lograron incluir en las constituciones son, por ejemplo, la reconstitución de la identidad cultural de la herencia ancestral milenaria, la recuperación de conocimientos y saberes antiguos, una política de soberanía y dignidad nacional, la apertura a nuevas formas de relación de vida, que, como decíamos, ya no son individualistas sino comunitarias. No se apunta a que el individuo haga lo que se le antoje, el capricho, sino que conectado con la esencia de la vida desde ese punto de vista espiritual que vos decías, inmediatamente surge de forma natural lo comunitario. También, por ejemplo, la recuperación del derecho de relación con la madre tierra y la sustitución de la acumulación ilimitada individual de capital por la recuperación integral del equilibrio y la armonía con la naturaleza. Es decir, ya el objetivo no es acumular riqueza, que eso fue siempre, desde, podríamos decir, desde antes de la conquista hasta esta parte, y la trajeron prácticamente los europeos, sino que ahora el desafío, la intención, el sentido de la vida es integrarse con todo el cosmos desde esa dimensión espiritual para recuperar el equilibrio y la armonía con todo lo que existe. Por eso no es una cuestión simplemente política o económica la que ellos plantean. Es todo un nuevo paradigma de vida y que realmente viene a llenar ese vacío que nos deja este paradigma, que lo único que hace para que nos sintamos bien es consumir. Mercantilizar la vida. Exacto. Mercantilizar, entonces, la vida en todos los sentidos. Tal cual, un árbol ya no es más un ser vivo, es madera para vender. El agua también va a ser pronto, si no se está comercializando completamente, ya la van a privatizar, o sea, ya todo se mercantiliza, la vida se mercantiliza, y así ni siquiera nuestra vida tiene sentido, ni tampoco hay una razón para vivir, y nada nos llena. Por eso me pareció tan interesante la propuesta de ellos y por eso la traigo semana tras semana al programa para compartirla y para darla a conocer, porque por algún motivo en los medios no se escucha sobre el buen vivir. Exactamente. Bueno, Darío, te agradecemos mucho tu aporte semanal aquí al río Sonador, este río que intenta justamente hacer sonar todas las voces, que puedan sonar todas las voces, que nos escuchemos y que construyamos realmente un consenso horizontal y eso, y dejemos de asignarle tanto poder a algunas personas que evidentemente después también, ¿no?, nos dejan un tanto mal parados, por así decirlo. Muchas gracias, Florencia, y bueno, nos vemos en el próximo programa. Exactamente. Bien, ya ya tenemos saludos de nuestros oyentes, se van comunicando desde Río Cuarto. Le mandamos un besito grande a Irupé y a su mamá Jessy, que se están preparando para esta tarde, para compartir. Ahí ya vamos a pasar el flyer, una actividad muy bonita que se va a desarrollar en Río Cuarto. Le mandamos también un cariño a la familia, a los primos ahí que están escuchando, a mi hermano. Le mandamos un cariño también a Luis Lazalde. Mira, Toto, antes de que vos hicieras la operación técnica, yo también tenía otro operador estrella allá por Río Cuarto. Está bien, me dice Toto, no compito. El hoy es hoy, me dice, me hace el dedito acá, que nos remitamos a la actualidad. Bueno, también cariños entonces para Luis, que nos está escuchando. Bueno, y a todos los oyentes y oyentas que nos van escuchando, que van comenzando esta mañana, como decíamos, mate de por medio, tecito, alguna infusión para arrancar el día en familia, solos, en el trabajo, maquinando algún proyecto, ¿por qué no? Bien. Vamos entonces a recordar la vía de comunicación. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer a través del 358-154-232-385. Ahí va, ven, van llegando los mensajes. Y te comunicás con el programa, repito, 0354-232-385. Te comunicás cuando el río suena. ¡Vamos, Florencia! Bien, y es momento ya de irnos a la tanda. Cuando el río suena, nadie lo para. Que digo, nadie lo para. Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Vamos, hoy en el inicio del programa vamos a estar hablando, ahora ya están aquí junto a mí, Valeriano Ferreira, es jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, y Facundo Acosta, él también pertenece al Cuerpo Activo de Bomberos. Decíamos la semana pasada, hemos sufrido un gran incendio forestal por aquí, por Alpa Corral. Así que sobre eso vamos a hablar ahora en este momento. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días a todos, muy bien a nosotros, espero que todos estén muy bien. Sí, que nos están sintonizando en su casa. Bueno, ¿qué resultados nos dejó, digamos, el incendio acaecido la semana pasada? ¿Cuáles fueron, digamos, las pérdidas? ¿Cuántas hectáreas aproximadamente se vieron afectadas? En lo que es el incendio del Cerro Blanco, aproximadamente 750 hectáreas es lo que nosotros estimamos, o sea que medimos eso. Pérdida fauna y flora muchísima. Uh-huh. Y lo que es el incendio de rastrojo que tuvimos en el amanecer, 167 hectáreas aproximadamente se quemaron. ¿Como el incendio rastrojo, qué sería? Fue el incendio que tuvimos, uh-huh, en el campo. En rastrojo de maíz y soja. Ajá. Que se originó el sábado, y bueno, el domingo tuvimos un reinicio y también tuvimos que... También fue un foco importante. Sí. Y respecto a estas 750 hectáreas que están cerca del Cerro Blanco, en el Cerro Blanco, muchas especies nativas se vieron afectadas, como decía, fauna. Buenos días. Sí, fue muy afectado todo lo que es fauna, más que lo que vimos mucho nosotros ahí cuando estábamos apagando el fuego, eran muchas perdices que estaban quemadas también. Molle, cocos, la verdad que fue una pérdida bastante grande, ya que era un monte bastante lindo que había en ese sector. Y bueno, fue afectado totalmente con este incendio. Claro, cocos que por ejemplo aquí ya en la parte baja no se observan, ¿no? Cocos, molles, ¿qué otras especies? En este sector, abajo casi nada, siempre es arriba, ¿no? Uh-huh. Y son árboles viejos ya que se notaba por el grosor de sus troncos y también sus hojas, ¿no? Pero también fueron afectados lo que es espinillo, mucho espinillo, bastante. Y bueno, pajonal bajo que había un montón. Uh-huh. Claro, lo que uno en estos casos lamenta justamente esta pérdida de monte nativo, de monte abuelo, que bueno, que sabemos que no es fácil de recuperar. De hecho, bueno, es la pérdida total y ahora esperar que la naturaleza por sí misma resuelva algunas cuestiones. Y esperamos lo mismo nosotros, ya que esto es muy grave, porque cada incendio que se produce es años que le cuesta a la naturaleza para recuperarse, más en esta zona que a veces es muy seco y no llueve casi nunca. Lo digo en tiempo de seca, ¿no? Cuando empezamos el invierno hasta mediados de noviembre o octubre, que recién empieza a llover, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue la causa que originó este incendio? Nosotros lo que es causa, digamos, desconocemos, no tenemos una causa bien establecida del por qué se produjo el incendio. Lo que sí sabemos es que muchas veces por ahí es por descuidos, ya sea colillas, alguna brasa mal apagada. En este caso no sabemos bien, pero nosotros por lo menos siempre mantenemos el de la prevención, lo que le decimos a todo el mundo, que antes de tirar un cigarrillo lo apaguemos, que tengamos cuidado con esas cosas porque se producen este tipo de problemas después. Uh-huh. ¿Y así aún de estas dimensiones el incendio puede iniciarse por una colilla de cigarrillo? Yo no lo puedo creer, digamos, me cuesta creerlo. Y la verdad es que es un poco difícil establecerlo porque a no estar ahí en el lugar, nosotros uh-huh. llegamos a cuando ya estaba iniciado el incendio y la verdad es que es muy difícil de establecer las causas. Claro, y también las condiciones climáticas favorecieron toda esta situación de descontrol, ¿no? La baja humedad, la sequía. Y respecto a esto, las causas, ¿se está investigando? ¿Hubo alguna denuncia? Investigando siempre, la policía sigue trabajando en eso uh-huh. y demás. Denuncias no hemos recibido, o sea, de algún vecino que haya visto a alguien o algo raro, o sea, no hemos visto nada. Pero bueno, o sea, la policía siempre está trabajando en eso. Bien, o sea que aún no se desconocen las causas, pero siguen las investigaciones. Y respecto al cálculo económico, ¿se puede pensar cuánto representa esto? No, yo creo que es incalculable. Creo que es incalculable el monto, ya sea uh-huh. tanto en la pérdida que produce el mismo incendio como en la pérdida de la gente que estuvo trabajando, los recursos que se estuvieron utilizando. Claro, respecto a eso, los recursos, ¿cuánta gente se movilizó? ¿Cuántos recursos se pusieron a disposición? ¿Se pueden estimar? Tenemos un cálculo más o menos de por cada turno que se trabajaba de 8 o 10 horas que se trabajaba por coso, por bomberos. Uh-huh. Estaban trabajando entre 40 y 60 bomberos y después hacían los recambios. Esto más los 4 aviones que estuvieron trabajando. Que el sábado fue incesante. No, comenzaron a las 6 y media, 7 de la mañana y hasta las 19 del día sábado, 19 horas del día sábado, continuaron permanentemente. Eso también debe generar... Sí, las horas de vuelo de cada avión están alrededor de unos 60 mil pesos y se generan muchos costos. O sea, cada viaje representa 60 mil pesos. Cada hora de vuelo representa 60 mil pesos. O sea que podemos, si hacemos algún cálculo aproximado y decimos 10 horas de viaje por 60 mil pesos, son aproximadamente 600 mil pesos, digamos medio millón de pesos, puestos al servicio, obviamente, ¿no? De esto que era una urgencia, pero también cuánto costo significa para el municipio, para la provincia. Que bueno, que eso también, ¿no? Tiene que ver con los impuestos que nosotros pagamos, con cosas que nosotros también, que nos afectan directamente. Sí, eso ni se discute. A ver, en lo que hablamos recién de esos 60.000 pesos, que es hora de vuelo, y tenemos que incluir también lo que se gasta en combustible de las camionetas, lo que se gasta también en lo que es logística, mucha logística, claro. Sí, porque tenemos que alimentar a los bomberos que trabajan tantas horas. Y después, bueno, como le explicaba recién, combustible para los aviones también, porque esos aviones tienen tantas horas de vuelo y tienen que aterrizar para volver a cargar tantos litros de combustible, ¿no? Por eso se genera mucho gasto. Y además, ¿dónde realizan la recarga de agua? Porque no cargan, no se surten. No, acá en Alpacorral no tenemos pista, pero la pista más cerca está en la localidad de Elena. Bien. Que es recargan los aviones con un camión cisterna que tiene el cuartel de Río Tercero. Uh-huh. Así que bueno, muchísimos también, además de los, decíamos, ¿no? De estos costos que tienen que ver con la naturaleza, con lo que no se puede recuperar, con lo que es el monte autóctono, con todas esas especies, también estos terribles costos que significa también materiales reales, concretos de dinero, justamente para poder dar curso, bueno, a toda esta logística y desplegar todos los tecnicismos necesarios para lograr apagar el incendio. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que esto no vuelva a suceder? ¿Se puede pensar que esto no vuelva a suceder? Yo creo que siempre va a haber algún descuido. Espero que en algún futuro nos empecemos a... Nosotros desde nuestro cuartel y desde todos los bomberos de las zonas de riesgo y todos los bomberos, venimos trabajando mucho en lo que son las prevenciones para que no pasen estas cosas. Entregamos folletería, vamos casa por casa entregando folletería y demás, para que la gente tome conciencia primero de cómo cuidar sus casas ante estos hechos y también después cómo poder cuidar al resto, apagando bien un fuego, cuidando bien el fuego del asado, cómo no tirar las colillas encendidas. Claro, porque también existe esta costumbre, ¿no?, de querer a veces contrarrestar eso, pajonal o basura a través del fuego. Eso es algo que también la ordenanza actual municipal no lo permite, digamos. Hay una ordenanza municipal y también una ley a nivel provincial, la cual, digamos, sanciona este tipo de cosas, también hacia todo lo que sean quemas en nuestra provincia, salvo en la época de verano, digamos, pero están totalmente prohibidas. Lo que nosotros por ahí vemos mucha negligencia en algunos puntos, porque digamos, nosotros digamos se prohíbe las quemas y muchas veces por ahí no hay otras opciones para la gente antes que digamos ir y quemar. Y por ahí, dadas las condiciones del clima, muchas veces esa quema, bueno, pequeña de basura puede llegar a salir mal y desatar algo terrible, como lo que nos pasó, ¿no? Exacto. Por eso a veces esta insistencia, ¿no?, de que algún vecino, yo a veces me pasa, que algún vecino, bueno, tiene las ramas, le molestan. Bueno, pero tenemos que ser conscientes de que esa molestia que es visual puede ocasionar un daño que esto, que no se puede calcular ni en pérdida de la naturaleza ni en gastos de dinero que representa casi millones de pesos, millón de pesos. Exactamente, y aparte que digamos son millones de pesos desde la provincia, de la gente, y no sé, o sea, sin contar las horas de cada bombero que sacrifica trabajando en los incendios. Hay bomberos que han trabajado más de 24 horas seguidas, sí. Si bien están los recambios, pero digamos son gente que ha venido y ha trabajado y ha dado hasta lo último que tenían. Ahí peleando con el fuego, cuerpo a cuerpo con el fuego. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo, Valeriano y Facundo, que se hayan acercado hoy. Que bueno, que traigan luz y bueno, y esto, a concientizarnos, a ser cada vez más cuidadosos. Tenemos que cuidarnos entre todos, somos una comunidad. Y bueno, y a veces estas cosas que nos molestan, que por ahí pensamos que las podemos controlar, se nos van de las manos. Si alguien tiene intenciones de quemar, bueno, también tener en cuenta que hay una época en el año que es menos peligrosa, después de que, como bien decían ustedes, después de que llueve, aún así está prohibido. Y eso también tenemos que ser conscientes. Sí. Hay que ser conscientes de que hay una época durante el año que no se puede quemar, o sea, y es también cuidar al otro. porque íbamos previniendo de esas cosas, podemos llegar a cuidar el otro. También desde nuestro cuartel, o sea, está bueno que decirlo, también estamos muy agradecidos con todo el pueblo, porque en esa época que tuvimos, o sea, en estos días de incendio, la gente realmente ha dado todo por nosotros. Y también está muy bueno, digamos, que agradecérselo a todos, ya que nos han llevado desde agua, fruta, gente que se llegaba ahí al cuartel a cada rato. Realmente el apoyo que tuvimos de la gente del pueblo fue gigante y estamos muy agradecidos de eso. Bueno, chicos, sí, más que agradecidos. Lo tuvimos muy presente, siempre tenemos presente esta valentía y este trabajo de los bomberos y también eso, ¿no? El hacer técnico realmente para controlar el fuego. Muchas gracias por acercarse aquí al programa Cuando el Río Suena. Y bueno, encantados los esperamos para cuando necesiten cualquier tipo de difusión o lo que sea. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Quién lo provocó? Que vengan los bomberos, que me están mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me están quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Bien, vamos a la música, Toto. Mercedes Sosa y Catano Veloso, Corazón Vagabundo. No se cansa de ter esperanza de un día ser todo lo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher. Que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Thank you. es momento ahora de presentar este segmento del programa que se llama Corral de Tierra Somos, y en esta oportunidad para compartir las historias de vida. Yo realmente es mi vecina, vive a unos pocos metros de mi casa. Vamos a conocer hoy más de cerca en este Corral de Tierra Somos a Mercedes Rosa Paredes. Nacidos en el campo, en el pueblo o en la sierra, venidos de pueblos vecinos o de ciudades cercanas o de más lejos quizás, surgidos de la tranquilidad y la belleza o seducidos por ellas, vos, yo, cada uno de nosotros somos Alpa Corral. Corral de tierra somos. Hoy conocemos más de cerca la vida de una mujer bondadosa, luchadora, madraza, que surgiendo de la tierra donde crecen los pomelos y pasando por los barrios porteños, vino a este lugar a reencontrarse con su esencia. Soy Mercedes Rosa Paredes. Acá en la Unión me conocen todos por Rosa. En el pueblo me conocen algunos, sobre todo en el dispensario, por Mercedes. Hace ya 10 años que estamos viviendo en Unión de los Ríos, Villa Santa Eugenia. Soy nacida en un pueblito de Formosa que se llama Laguna Blanca, que a lo mejor lo han escuchado nombrar por el tema de la fiesta del pomelo. Bueno, ese es mi lugar de nacimiento. Nací en el campo, y en campo de vegetación y de árboles frutales, pero a montones. De arrancar las naranjas, los mangos, los pomelos con la mano y comerlo ahí debajo del árbol. Añoro tus quintas de enfilados naranjales, tus chinas maduras. Viví muchos años en Buenos Aires. De muy chica vine con mi mamá, pero volvimos a irnos porque no nos habituábamos a la ciudad. Nos volvimos, pero al tiempo yo fui creciendo. A los 11 años más o menos, un hermano mío fue a buscarme y desde ese entonces ya no me volví a ir, salvo ir a ver a mi madre cuando estaba viva. Estuve todos esos años en Buenos Aires, desde los 12 años, 11, 12, no recuerdo. Desde ese entonces, así terminé la primaria en Buenos Aires con mi hermano. A los 14 empecé a trabajar. A los 16 conocí al que es mi marido hoy. A los 17 nos casamos. Estoy casada con Enrique, que todos lo conocen por Quique en el pueblo. Así seguimos ya por cumplir en un año y medio más 50 años de casados. Tuvimos 4 hijos divinos, 2 varones y 2 mujeres, que los 2 varones están en Buenos Aires, siguen allá, por allá tienen su trabajo. Las 2 nenas, una ya vino de chica conmigo, terminó su universidad en Río Cuarto, hoy por hoy es una profesional, está recibida ya hace 4 años. Y la otra luchó 3 años con su trabajo para que la trasladen, porque quería estar cerca nuestro y tuvo la suerte de que el año pasado en diciembre la trasladaron. Así que ahora está también en Río Cuarto trabajando. Yo tengo 66 años. Soy una ama de casa en este momento, jubilada. Cuando llegue el alba, viviré. Voy a relatar un poquito de cómo vine a aparecer en este lugar, desde Buenos Aires, después de tantos años de vivir allá. Nosotros, por ejemplo, dudamos mucho cuando nos decían de este lugar, porque nosotros vinimos de la mano de mi cuñado, de un cuñado que está pegado a mi casa. En ese entonces, por allá por el 95, 96, él ya venía por estos lados. Y mi cuñado siempre nos decía, vengan, vayan a conocer, vayan a conocer. Hasta que un día agarré Un día, no, una temporada agarré y me rebelé, porque yo quería venir, pero ellos, mis hijos y mi marido, nos íbamos 15 días para el lado del mar. Un día les dije, bueno, hasta acá llego. Yo, si voy ahí, si yo los acompaño a la costa, siempre y cuando ustedes me prometan de ir a conocer dónde está tu hermana. Así que en ese entonces andaban buscando ya un terreno, pero hacia el mar, o sea, para el lado de la costa. Y yo dije, bueno, vamos a ir a conocer allá porque yo quiero ir a conocer. Así que hacemos un trato. Yo voy una semana, los acompaño, pero después a otra semana nos vamos a ir allá. Y bueno, así fue. Y bueno, no lo tuve que convencer mucho, le gustó. Y empezamos a venir, veníamos en carpa. Y me llama mi cuñado y me dice, ¿vos sabés que hay una señora que quiere vender un terreno? ¿Y ustedes están buscando? Bueno, esperamos unos meses hasta la nos conectamos con ella, ya señamos el terreno, que es donde vivo hoy por hoy. Y acá estamos. Desde esa vuelta nunca más se nos dio, o se les dio a mis hijos ni a mi marido, volver a la costa. Era una cosa empezar y empezar a limpiar el terreno, a edificar. Y fue muy todo muy así, muy rápido. Porque era tanta esa alegría de encontrar un lugar así tan... Imagínense que en el 99, en el 2000, acá era nada. No había nadie. Eran contadas las casas. ¿Y qué los motivó a venirse? Vivíamos en Don Torcuato, es la zona de Tigre. Él trabajaba en la calle, él tenía un proveedor de kiosco. Y era una cosa que cada vez peor en la calle. Y bueno, eso fue un poquito lo que nos empujó a decidir. Había llegado el momento. La idea, el tema de él era que venirse a lo desconocido. Imagínate venir a un lugar de estar acostumbrado a trabajar siempre, de tener de trabajo todo el tiempo, y venirse a un lugar y decir, me decía, ¿y pero de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? El primer año y el segundo fue muy duro para él porque no teníamos trabajo, no éramos jubilados, pero salimos adelante. Hoy por hoy somos jubilados, los dos, estamos en un lugar que no estamos arrepentidos de haberlo elegido. Es un lugar, es mi lugar, es el lugar de él. Es más, ahora ni siquiera quiere ir de paseo a Buenos Aires. Está feliz. Y generalmente no me doy el tiempo, digamos, para aburrirme. Siempre tengo algo para hacer. Conozco gente, amigas tengo cosas que hacemos. Se me pasa la semana sin darme cuenta. Las cosas de la casa las hago a la mañana, a la tarde la tengo para mí. Por ahí de repente me gusta mucho leer o escribir. Me pongo bajo un árbol, o escribo o dibujo, porque sé dibujar. Hago muchas cosas, manualidades. Cuando extraño un poquito, que yo me siento así como algo me falta, bueno, me voy, veo a mis hijas y vuelvo renovada. Con 2 días me alcanza, pero más de 2 o 3 días me cuesta. Busco enseguida volver, porque este es el lugar donde yo tengo lo que necesito, la paz, la tranquilidad. Los animales, los pájaros, los árboles, todo lo que está acá es lo que yo siempre busco y lo que busqué siempre. Me fortalece eso. Río, a 100 metros tengo el río, tengo todos los pájaros, que es un presupuesto porque también les doy de comer. ¿Te acordás de alguna anécdota que nos quieras contar, Rosa? Bueno, cuando nosotros vinimos la primera vez, es un poco cómico porque no existía la ruta nueva, estaba la ruta vieja y acá había mucha sequía. Así que imagínense los que conocen acá venir de Río Cuarto por la ruta vieja hasta llegar a la casa, imagínense cómo se llegaba. Bueno, la primera vez que vinimos, todavía no teníamos ni siquiera, pensado, pero no comprar acá un terreno. La primera vez que fue el convenio que yo hice con mi marido para, y los chicos para venirme para acá, nos vinimos y a mitad de camino, antes de mitad de camino, de Santa Rita, antes me golpean porque nosotros veníamos adelante, teníamos una camioneta con una cabina grande donde con la cual mi marido trabajaba. A cada rato sentíamos pum, pum, los golpes. Parar. ¿Qué pasa, chicos? Tenía 7 años mi nena, creo, y el nene 17 o 18. Iban en la cabina atrás, sí, sí. Y bajamos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? Mamá, papá, ¿cuándo? ¿A dónde nos llevas? ¿A dónde está el tío? Por favor, ¿cuándo vamos a llegar? Yo no decía nada y bueno, después me reía porque bajaban y, claro, al haber tanta tierra, era como que se le veía muy poco los ojos, porque estaban bañados en tierra. Bueno, cuestión que seguíamos viajando, otra vez al rato. Bueno, ya íbamos pasando Río Seco, otra vez. Ya llegamos, chicos, ya falta poquito, pero el tío, ¿dónde se fue? En el otro mundo se fue. Los chicos ya estaban cansados de viajar. Y cuando llegamos al Pacorral, que veníamos bajando, le digo, paro y le digo a los chicos, creo que estamos llegando, chicos. Vemos todo lo que es ver al Pacorral desde allá arriba, es una belleza, siempre fue una belleza. Y le digo, estamos llegando. Bueno, la cuestión que ellos pensaron que eran en el pueblo, que no eran 3 kilómetros, 3.5 más para adentro. Lo importante es que entramos, preguntamos dónde estaba tal parte, como nos habían explicado, dónde estaba, como nos explicó mi cuñado, y doblamos el puente como para venir a la Unión, y hay otro golpe. ¿Qué pasa otra vez? La nena mía tenía, creo que sí, 6, 7 años, estaba en mallita, y mi hijo también, en un short, saltaron de la camioneta y dice, nosotros no vamos a seguir, acá tenemos agua, acá nos quedamos. Claro, veníamos, no, y tuvimos que quedarnos media hora, por lo menos, no los podíamos sacar del agua. Fue una cosa, no sé, tan maravillosa porque yo buscaba un lugar, porque como dicen, uno busca un lugar en el mundo siempre. Y como yo soy nacida en campo, en lugares tranquilos, cuando vine fue una cosa, no sé, me pasó algo raro, porque algo que sentí en el corazón. Dije, en mí, para mí, dije, este es el lugar que yo estoy buscando. Es mi esencia, sí. Yo nací en la naturaleza. Y así pasaba entonces este segmento del Corral de Tierra Somos. Muy emocionada de escuchar a mi vecina Rosa, esta enamorada de estos pagos, como tantos de nosotros que venimos buscando refugio, tranquilidad, y este canto de los pájaros, este cantar del río, de la naturaleza, que nos abraza y nos contiene en este Corral de Tierra. Le mandamos un besito grandísimo a Vivi Peiró. Ay, me emociono, Vivi, me emociono. ¿Qué quiere que le haga? Pero bueno, realmente también a Vivi por su trabajo hermoso de sentarse y escuchar las historias de todos los que vivimos aquí en Alpacorral. Así que bueno, momento ahora de recordar las vías de comunicación. Te podés comunicar al programa al 358-154-232-385. Hay un montón de mensajes, pero vamos a ir con uno. Dice, desde Baires, diluvia en Baires, desde el arca, escuchando cuando el río suena, abrazo a todes, mensaje de Goyo, y además viene con unos acordes de regalo. Un besito, Goyo, y a toda la familia. Baja el río, sigue su cauce, por las piedras muy tranquilo, limpiando males, por su esencia es generoso, dador de vida, gozará de sus bondades a quien lo cuida. Si no llueve bien arriba, entra confiado, si hay espuma y bajan hojas, sale apurado. Que nos dejará en su orilla, no tengo dudas, dos o tres verdades, mijo, en su agua pura. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Gracias, entonces a Goyo, este es el continuado, y así, ¿no? Tal cual, este río que trae ahí, que baja, que se lleva los males, tantos males que por ahí nos toca vivir, ver, observar, y tan bondadoso nos ofrece toda su vida. Bueno, amigos, vamos a la tanda y ya estamos de vuelta, en breve. Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Continuamos sonando en esta mañana junto al río y es momento ahora de escuchar también la voz de otro vecino del río más abajo, de allá de Río Cuarto. Estamos en comunicación telefónica con Franco Altamirano. Él pertenece al partido Respeto, es concejal y es referente también del vivero comunitario Huichán Ranquén. Hace 15 días el Consejo Deliberante de Río Cuarto decidió incluir por unanimidad los materiales de bioconstrucción al Código de Edificación Municipal. De esta forma, la tierra en crudo o la madera podrán ser parte de los materiales de una obra. Por su parte, el CONICET y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se vieron interesados en esta ordenanza y, integrar esta ordenanza también en todo el centro del país y también fomentar esta posibilidad de estos materiales de bioconstrucción y de construcción natural, intentando poner en red a diferentes municipios. Buenos días, Franco. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Flor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por Alpa? Todo bien aquí por Alpa, con una lluviecita pasible. Ahora no tanto, ya paró un poquito. ¿Y cómo estás allá por Río Cuarto? Bien, también está cayendo ahí llovió ayer un poco y ahora está cayendo una garúa, hay una lluvia finita muy linda para ponerse a desullar, a sembrar algo. Exactamente. Bueno, sí. Franco, ¿qué implica esta modificación en el Código de Edificación? Bueno, yo un poco, digamos, en esto podemos decir que hay dos ejes a nuestra forma de ver desde el partido que se abren, digamos. Uno es desde lo institucional, el haber reconocido y autorizado y hacerse cargo de la regulación, digamos, también el municipio abre una posibilidad para que los arquitectos, digamos, y la gente que le interesa la construcción, porque también sabemos que no solamente los arquitectos son los que tienen que hacer las casas, ¿no? Uh-huh. Por ahí uno sin ser arquitecto también se pone a construir, ¿no? Por un lado, desde lo institucional nos parece que eso, que abre otra perspectiva, ¿no? Abre otras posibilidades a que, sobre todo desde las academias, de los colegios de arquitectos, a los mismos corralones, ¿no? Empiecen a tener en cuenta otro tipo de materiales para construir, que muchas veces tienen que ver con materiales que están al alcance de nuestras manos, que no dañan tanto al ambiente, digamos, que no necesitan necesariamente eso, tirar un bosque para quemar los ladrillos o tirar una montaña para producir cemento. Me parece que una ciudad como Río Cuarto esté reconociendo este sistema de construcción es muy positivo en ese sentido, ¿no? En que va a empezar sin duda a abrirse un nuevo conocimiento aquí en la ciudad de que nos estábamos privando, digamos, porque había un gris en donde estos elementos no aparecían, si bien no estaban prohibidos en el código de edificación, pero no estaban avalados y reconocidos. Y por otro lado, digamos, más allá de lo del articulado de la ordenanza, bueno, que incentiva que diferentes, digamos, niveles institucionales como el Consejo Deliberante, bueno, el Ejecutivo, el Colegio de Arquitectos y la gente de servicios públicos se sienten a discutir en una mesa, abren el debate en este sentido, creemos que es muy importante el hecho en sí de poder construir con materiales naturales, por esto de que no dañan el ambiente, están al alcance de la mano, son materiales mucho más baratos, y bueno, y lo que siempre decimos, son materiales ancestrales, digamos, todas las especies animales y humanas, desde que están en el mundo, siempre han tenido la necesidad y siempre van a tener la necesidad de tener un hábito, un cobijo. Uh-huh. Entonces, digamos, es muy importante también en esto reconocer la historicidad, digamos, la arquitectura moderna hecha con cemento y hierro no tiene más de 100 años. Entonces también es una parte que nos han ocultado, ¿no? Así como en muchos aspectos, digamos, venimos o nos vienen ocultando, digamos, como la campaña del desierto y un montón de cosas que hacen o que definen nuestra vida cotidiana, en esto también, ¿no? Es decir, nos han ocultado que el barro, la piedra y la madera son los primeros elementos con los que el hombre satisface esa necesidad tan básica como el agua, ¿no? Que es construirse una casa. Exactamente. Entonces, claro, además de eso, ¿no? De garantizar de alguna manera mayor accesibilidad a la posibilidad de construir una vivienda, también esta cuestión clara y contundente respecto a, bueno, al uso de cemento y a otros materiales que también están vinculados a sectores económicos también de mucho poder, ¿no? Entonces, es una forma de abrir el juego de alguna manera. Uh-huh. Exactamente, y sobre todo, bueno, en una ciudad, digamos, en una ciudad como Río Cuarto, que no es, por ahí uno se va al norte o de Santiago del Estero a Bolivia, digamos, todo lo que ya, digamos, es normal ver casas, digamos, de barro, digamos, con los ladrillos con adobe, pero aquí en el centro del país es muy difícil realmente encontrar, digamos, son exóticas, digamos, acá, bueno, nosotros nos conocemos también en Río Cuarto todos y sabemos dónde hay algunas casas de barro, digamos, de hecho compañeros del partido que también han trabajado en esta ordenanza y trabajan en la vida diaria con el barro de Emilia Bataglino y Hernán Echani, que son vecinos también de ustedes allá de Pacorral. Digamos, uno lo conoce, pero bien no, digamos, no es normal ver aquí en la ciudad, en el centro del país, casas de barro, casas, también porque aquí no solamente esta ordenanza, no solamente habla del barro, sino de la madera, digamos, se incluye también la madera como elemento autoportante, y le agregamos también la arquitectura experimental, por ejemplo, la arquitectura con llantas de autos, con botellas, digamos, no solamente que uno habla del barro, ¿no?, sino de todos los materiales que están tirados en la ciudad y que por ahí generan basura, digamos, tener la idea de que la basura es un recurso natural más, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora estamos experimentando acá eso, construir paredes con gomas de autos, que si no, de otra forma, se tirarían, digamos, en los basureros o se queman o están tiradas, digamos, arruinando como el paisaje, por así decirlo. Uno también se preocupa en ese sentido de cómo reutilizar lo que le llaman basura, ¿no? Que, uh-huh, que eso, ¿no? Otro elemento natural más a usar, ¿no? Entonces, como que, bueno, es una ordenanza que llega así, digamos, en un momento también oportuno, porque sabemos cómo está la situación, una bolsa de Portland está muy cara, digamos, todos estos elementos de la construcción que hoy le llaman tradicional han aumentado mucho. El hierro está atado al precio del dólar, entonces una chapa aumenta cuando aumenta el dólar, o un hierro también. Y todos estos materiales que se plantean usar son materiales que uno los puede encontrar, digamos, en un árbol, tirado, digamos. Entonces, como está bueno, lo vivimos con mucha alegría también, porque desde el partido la idea es incentivar este otro tipo de construcción. Franco, ¿y cómo surgió esta ordenanza? Que bueno, además fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Cómo comenzó bueno, la semilla? Por ahí, para los que no me conocen, digamos, yo trabajo en, digamos, desde el año 2001, trabajo, digamos, participo en el vivero comunitario Huichén Ranquén, que es un vivero comunitario que se formó en el 99, y ahí en el 2007 nosotros tuvimos la inquietud, digamos, de tener un refugio, ¿no? Es decir, donde guarecernos cuando llueve, con el frío. Y bueno, y en ese momento estaba en el vivero, participaba Benjamín Castellarini, Camila Baliano, y ellos habían tenido un contacto con Jorge Belanco, ¿no? Y él vino aquí a Río Cuarto a dar un taller en el Huichán, en la granja Siquén. Y ahí empezamos como a tocar directamente el barro con las manos, y bueno, y ahí desde ahí también, ¿no? Se empezó a abrir un conocimiento muy grande, mucha gente a consultar, y bueno, nosotros empezamos al revés, empezamos con la práctica. Y bueno, y después se fueron, bueno, nosotros con mi familia también, nos construimos una casa de barro, bueno, otros compañeros del partido también. Y hablando con dos arquitectos, un arquitecto de aquí de Río Cuarto, Leandro Rigueto, y su compañera Virginia Paricio, también arquitectos, que ellos viven en Villa del Dique, sabiendo de todo este trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, de hecho, nos comparten una ordenanza que se aprueba ahí en Villa del Dique, una ordenanza muy simple, digamos, en donde se aprueba también la construcción con elementos naturales y se lo reconoce, digamos, a nivel institucional también a los materiales como posibles para la construcción de una casa. Ellos nos pasan la ordenanza, esta ordenanza que se aprobó también este año, hará 3 o 4 meses atrás, allá en Villa del Lic, también por unanimidad, y nosotros a esa ordenanza la trabajamos primero desde el bloque de respeto, le hicimos algunas modificaciones que considerábamos, ahí se presenta el proyecto, hará más o menos 2 meses y medio, y ya empieza a trabajar en la comisión de planificación de aquí del Consejo Deliberante, que en donde vinieron los arquitectos, participó el Colegio de Arquitectos también, de aquí de Río Cuarto, participó también gente de la municipalidad, de servicios de obras públicas, los diferentes bloques, y fue un trabajo lindo en comisión con los otros bloques políticos y con diferentes miradas, ¿no?, de esto. Y bueno, y ahí, digamos, gracias a este modelo de ordenanza de Villa del Dique, digamos, nosotros, digamos, la logramos ampliar un poco más y bueno, y tuvo muy buena recepción en el Consejo Deliberante y en la ciudad también, porque desde que se promulgó, digamos, la ordenanza en el municipio, mucho más gente pregunta, quiénes saben, para quiénes conocen este tipo de construcción, cómo se puede hacer. Así que bueno, un poco eso, nosotros, como que yo remarco esto, ¿no?, de que arrancamos al revés, arrancamos haciendo las casas de barro y después se promulga la ordenanza, ¿no? Y bueno, que también eso, ¿no?, como que decimos que la construcción ancestral, digamos, el conocimiento milenario que está engendrado en el barro, digamos, nunca paró, digamos, solo que ahora... lo reconocemos como institucionalmente. Bueno, Franco, nos alegramos muchísimo aquí desde Cuando el Río Suena. Por aquí también hay experiencias en esta construcción en barro. Uno también eso va sensibilizándose y conociendo más de esta técnica ancestral y sabiendo que es posible, que además es más accesible para muchos que no podemos abordar una construcción por ahí clásica. Así que, bueno, muchísimos éxitos. Esta buena repercusión también que tuvo en el CONICET, en el INTI, también desde el Colegio de Arquitectos, esta posibilidad de trabajar en red en la provincia y con otras provincias. Y bueno, no resta decir más que manos al barro, manos y pata al barro. Sí. La verdad que sí. Bueno, gracias a usted por difundir esta que es una, claramente es una buena noticia, viste que estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos tiempos, a escuchar noticias no tan agradables. Y también desde el partido tenemos un poco la intención esa, no solamente de ser una oposición, digamos, que denuncie lo que tenga que denunciar y que siente posturas en algunos temas que son finos, digamos, y que necesitan de mucho compromiso, sino también poder aportar, digamos, a cuestiones constructivas que puedan satisfacer necesidades diarias de la gente. Y bueno, y desde Respeto y desde el CDC también, que promulga el respeto, se están abordando muchos proyectos que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, y también ahí ya les voy a mandar una información. El 12 y el 13 de octubre se hace un encuentro en Córdoba, en la Facultad en la Tecnológica de Córdoba, que lo organiza CONICET, el INTI, un montón de organizaciones que tiene que ver con la construcción de edificios públicos con estos materiales, y también fuimos invitados. Así que después les voy a pasar la invitación, que eso me parece que es muy importante, como decís vos, trabajar en redes. Y bueno, esto es todo un panorama nuevo que se abre y que bueno, estamos felices por eso, ¿no? Vamos por más, Franquito. Un abrazo grande. Sí. Vamos, un abrazo por más. Grande para todos. Cariños ahí a la familia, a Analía, Río, dale. Arami. Dale. Que está ahí, sí. Viniendo, él también está ahí en su cueva, sí. Mágica. Sí. Bueno, un cariño grande. Bueno, salud inmenso a todos. Chao. Seguimos sonando junto al río. Sigue sonando la música. No hay nadie como usted, Toto. No hay nadie como usted, Pablo. No hay nadie como usted, Martín. No hay nadie como yo. No hay nadie como tú. Café Tacuba. En el mundo hay gente bruta y astuta. Hay vírgenes y prostitutas. Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Pero, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo. comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Ideas, hay Don Quijote y Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando, hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia y gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Bien, y vamos ahora con una información de aquí de Las Albahacas. Va a haber, no sé si es este fin de semana o el próximo fin de semana, esta campaña de castración de animalitos por allí por Las Albahacas. Vamos a compartir ahora un audio para la cita. Atención vecino, la comuna de Las Albahacas y los guardas ambientales invitan a la primer campaña de castración de animales domésticos. Sábado 6 de octubre, a partir de las 8:30 horas en el Salón Comunal de Las Albahacas. Campaña de castración de perros y gatos. Contribución no excluyente. Hembras 200 pesos, machos 100 pesos. Los animales deberán estar en ayuno 24 horas de sólido y 12 horas de líquido. Llevarlos con correa o soga. Controlemos la población de animales. Evitemos las jaurías. Sábado 6 de octubre a partir de las 8:30 horas en el Salón Comunal de Las Albahacas. Campaña de castración de perros y gatos por un mejor ambiente para todos. Ay, por favor, qué buena esta campaña con el perrito ahí ladrando de fondo. Hay un número telefónico para comunicarse, es el 358-154-233-057, repito, 358-154-233-057, este es el número para que se comuniquen ahí, y si quieren llevar a su animalito, recuerden, solo perros y gatos, ningún otro animalito lleve esta castración, ¿eh? Bien, vamos a la tanda, Toto. Nos vamos a la tanda. Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Música. Continuamos sonando. ¿Cómo sonó el río esta mañana, mamá, papá? Bien, y ahora vamos a compartir con las oyentes y los oyentes información destacada de aquí local y también de la zona. En esta oportunidad, para compartir esta invitación, dice así la invitación: al Pacorral 24 de septiembre del 2018, estimadas y estimados hacedores culturales, escribo estas palabras a fin de invitarles a participar del primer plenario general del Corredor Cultural del Sur, a realizarse el día 30 de septiembre a las 11:30 horas en la localidad de Las Albahacas. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del viejo almacén, en donde hoy funciona la Fundación Trelén. Allí compartiremos un almuerzo a la canasta. El objetivo de este plenario es el encuentro de los actores culturales, ambientales, turísticos, educativos y sociales de las localidades del sur de las sierras de los Comechingones, dícese desde Achiras hasta Villa Cañada del Sauce, con el fin de compartir las actividades que vienen desarrollándose en cada comunidad y así crear una agenda conjunta. También crear un espacio para la propuesta de actividades que creamos posibles, desarrollar como corredor utilizando este núcleo como potenciador y afianzando las herramientas y los esfuerzos con los que contamos. Saluda cordialmente Alicia Molina, Alicia del Valle Molina. Ella es artesana, gastronómica, productora agroecológica, guarda ambiental voluntaria de aquí de Alpacorral, concejal y secretaria del Consejo Deliberante de Alpacorral. Esta querida vecina, amiga, nos invita entonces a sumarnos a este encuentro entonces el día 30 de septiembre para visualizar todas aquellas acciones y gestiones posibles para empoderarnos como Corredor Cultural del Sur. Para hoy tenemos una invitación a partir de las 20 horas. Magenta Viva, encuentro de economía feminista. Intervención, conversatorio, instalaciones, Feria Magenta, música en vivo. Hoy sábado 29 de septiembre a partir de las 20 horas. Entrada libre y gratuita para todo público. Organiza la cooperativa Magenta Vivas y Libres, allí en Ojo de Barro, en Bolívar 373. Oportunidad donde se van a presentar también las queridas amigas Awit. Estas amigas son haciendo sonar sus sikus. Bien, y tenemos muchísimos mensajes de nuestros queridos oyentes y oyentas. Bueno, retomamos desde esta mañana tempranito. Buen día, mamá Flor. Esta nochecita tocamos con las awichis sicures, sicuris, mujeres sabias, empoderadas, madres, tías, comadres, sicuris. Un saludo afectuoso y un fuerte abrazo, así bien apretujado, a Mavi, que nos está escuchando desde Buenos Aires en una mañana de diluvio, nos dicen. Le mandamos también un besito grande a Katia y Saxon, que nos escucha desde Río Cuarto y dice: ¡aguante el Estado Plurinacional! ¡Bello! Acá, este mensaje viene desde La Unión, acá en familia, escuchando cómo suena ese río Locatora. Abrazos, mensajes de Fío, le mandamos un mensaje. Fío, ¿qué pasa con Rama? Vino un programa y no vino más. A mí me dijeron que iba a ser el co-conductor, acá me quedo esperándolo, ¿eh? Bueno, el mensajito de Goyo, que nos decía también que diluvia en Buenos Aires. Le mandamos, este mensaje viene desde Río Cuarto, María Gatica, le mandamos un beso enorme, recién llegadita de Colombia, de gira ahí, llevando el Kamishibai. Saludos a todos los del Río Suena, abrazos y aplausos por los gestos solidarios y colectivos, son esperanzadores. Gracias por Mercedes y Caetano, qué bello. Besito especial también para Ubi, que nos está escuchando, y a toda la familia. Un besito grande, Ubi. Buenos días, amigos de Cuando el Río Suena. Recién lo sintonizamos. Agua Valdes por acá, Colón, Buenos Aires. Un abrazo para todos nuestros amigos de Alpa y La Unión, Fede y Lara. Los extrañamos. Nosotros también, chicos. Hermoso programa desde el primer minuto. Cuánto se aprende y se disfruta. Abrazo agradecido a todos los hacedores de este bello programa. Mensaje de nuestra querida también Analía Molinari. Un besito grande, grande. Y le vamos a mandar un besito especial a Enrique Bacino, que está acá conociendo y disfrutando a su nietito. Un besito, Enrique. Buen día, muy bueno el programa. Gran parte me perdí. Estaría bueno tener los compactos y volver a escuchar la bioconstrucción. Como ingeniero puedo opinar que este modo científico genera otros debates. He visto construcciones muy bien resueltas y otras muy endebles, acciones externas, pero son opciones naturales, súper viables. Falta lo técnico que lo avale. Saludos. Imagino que este mensaje lo envió nuestro vecino Rubén Infante, exactamente. Le mandamos también un abrazo a Mario, a Ivana, que nos están escuchando desde Río Cuarto. Así sonó el río esta mañana aquí por la 88.9. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, cuando el río vuelva a sonar otra vez, haga sonar las voces, haya movimiento. Un feliz fin de semana para todas, para todos. Que la pasen muy bien y gracias por el cariño de siempre que recibimos aquí en la radio. Buen fin de semana entonces. Un abrazo. Cuando el río suena, nadie lo para. Que digo, nadie lo para. El aire.